decir lo que yo tengo que hacer. Y es por eso que algún día puedo desaparecer. En el barrio muchos se me fueron y otros más desaparecieron. ¿Dónde están los desaparecidos?